A casi 4 años del asesinato de Javier Chocobar, comunero indígena de Chunchagasta, Trancas, Tucumán, Josefina Dos Costas, directora ejecutiva de la ONG Andes, nos cuenta sobre la situación en la que se encuentra la causa. En 2009 se produce este hecho, digamos, nefasto, justo exactamente un 12 de octubre, día significativo, si los hay. En la comunidad de Chunchagasta, que es una comunidad indígena del pueblo de Aguita, de la ciudad de Tucumán, como correlato de, por supuesto, el fondo que está en todas las problemáticas y los conflictos indígenas que tiene que ver con el territorio, ¿no? Uh-huh. Esta comunidad contiene, además de un territorio vasto y muy codiciado, digamos, de alguna forma por el lugar en donde está enclavado, una cantera de tierra laja. Que una familia terrateniente de la zona pretende adueñarse hace años. La comunidad tenía una medida de protección judicial a su favor porque ya habían sido amenazados distintos comuneros en relación a esa cantera y a esa porción del territorio por estos terratenientes. Pero en septiembre de 2009 la justicia tucumana decide dejar sin efecto esa medida de protección judicial, ¿no? Uh-huh. Así es que en el 2009, en el mes de octubre, Darío Amin, miembro de esta familia terrateniente que les mencionaba, junto a Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, que son dos ex policías de la provincia de Tucumán, se produjo el ataque absolutamente criminal. Se encontraron con miembros de la comunidad que pacíficamente y sin ningún tipo de arma resistieron y intentaron explicar por qué no podían ingresar a esa porción del territorio. En noviembre de ese mismo año se dictó entonces la prisión preventiva para dos de ellos, porque se considera que están las pruebas suficientes. Esto es la Fiscalía Séptima de acá de la provincia. Sin embargo, 3 meses después, en febrero del 2010, por supuesto mediando apelaciones de la defensa de los imputados, se les concede la libertad a todos ellos. Esto estamos hablando de febrero del 2010. Uh-huh. En agosto del 2011 recién la causa se solicita la elevación a juicio, queda firme esta elevación a juicio en marzo del año pasado y todavía hoy estamos esperando se conforme el tribunal para que efectivamente se produzca el debate oral que ponga en el banquillo de los acusados a estas 3 personas que infamemente ingresaron a la comunidad y produjeron lo que les contaba recién, ¿no?